Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisora Nuevo Mundo. En este día, viernes 27 de septiembre de 2019. Y ya, como es tradición, nos acompañan los días viernes. Y para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Juan Andrés, las complejidades del mundo, ¿qué es lo que hay tras cada noticia? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Pues un saludo para usted y para auditores de nuestra radio. Así es, muchas gracias, Juan Andrés. Vamos enseguida a algunas páginas. Juan Andrés, se concretó la Asamblea General de Naciones Unidas con ciertas miradas de mundo, de necesidades de la gente que aún no son escuchadas por los mandatarios. Pero, Juan Andrés, al mismo tiempo encontramos a un Sebastián Piñera que, olvidando su país, olvidando las dificultades que tiene, despotrica en contra de China, en contra de Rusia, y amenaza una vez más a Venezuela, sobre todo a este país que lleva a cabo, recordemos, importantes esfuerzos de diálogo con la oposición en su mesa nacional de diálogo. Y a pesar de esto, desconociendo estos diálogos, y con Donald Trump, bueno, ahí a la cabeza en una mesa, invocan, ratifican nuevamente el TIAR, que posibilita la intervención armada, especialmente en este país, en Venezuela. Nos gustaría conocer en general su apreciación política respecto de este tema y también de la conferencia ahí de la ONU, Juan Andrés Lago. Sergio, yo comparto con usted que efectivamente esta reunión de Naciones Unidas ha tenido varios rasgos bien relevantes que es necesario considerar, y hay que considerarlo con mayor profundidad. A veces lo hemos dicho, otras veces lo hemos compartido, no sé, será por nuestro carácter de tan país tan aislado, tan lejos, no sé, pero que de repente como que hay una cierta tendencia a, lo digo casi irónicamente, como a disminuir lo que significa ser de verdad parte del planeta, no estas globalizaciones capitalistas, neoconservadoras, nuestros llamamos al patrioterismo fascista que hace Trump, que hace Bolsonaro y otros más, no a estos eurocentrismos de algunos presidentes europeos que sobre la base de un capitalismo usurpador y depredador tratan de plantearse como si fueran la alternativa democrática al país, al mundo, y que han cuestionado incluso los radicalismos, en fin. Aquí se vio un poquito de todo en eso, pero yo diría, Sergio, que es necesario hacer una descripción, un análisis, un diagnóstico, una radiografía más profunda de lo que ocurrió, la fotografía de la ONU, porque creo que fue bien importante. Sí. Lo primero, para mi gusto, es que aquí, si alguien tenía alguna duda o puede relativizar lo que de verdad está pasando en nuestro continente, yo creo que ya esto está despejado. Aquí hay un mandamás, aquí hay un patrón de fondo, aquí hay un tipo que dice lo que se le planta, que tiene una agresividad tremenda, que tiene un desprecio por el mundo, por el planeta, por las personas, que es Trump. Ese es el quedó aquí ya claro que cuáles son sus planes, cuáles son sus formas, y cómo él trata incluso a sus peones subordinados. Eso quedó claro para nuestro continente y para el mundo, y para el mundo. Lo segundo es que yo creo que también quedó bastante claro que el en orden de jerarquía, por decirlo así, Bolsonaro está ahí en el segundo lugar, ¿no? Junto sí. con Trump, pero en el segundo lugar, ¿no? Y eso es bien importante en la geopolítica, porque no había ocurrido hace muchas décadas que un gobierno brasileño hipotecara estratégicamente al Estado Nacional brasileño en función de una subordinación tan obsecuente y tan atávica y cavernaria como la que hizo Bolsonaro en relación a la hegemonía norteamericana. Lo tercero es que yo creo que aquí quedó también reconcha claro, a pesar de que aquí había un blanqueo mediático en Chile vergonzoso, pero aquí quedó recontra claro que los peones subordinados de este par, Trump y Bolsonaro, son Piñera, Duque, Moreno, Macri y otros más. Uh-huh. Y son subordinados. Y lo grave de esto, y para mí es un tema de fondo, no un tema de forma solo, es que ellos hipotecan los intereses nacionales de los estados nacionales, de los cuales son presidentes de gobierno, transitoriamente, pero son presidentes de gobierno. Eso a mí me parece que también hay que tomarlo en cuenta y hay que considerarlo. Yo creo que los que en un primer momento señalaron o pensaron, ay, qué bueno que Piñera diga cosas como las que está diciendo, oye, se desplomó en minutos, en horas, porque lo que queda claro es lo que pasó de verdad, y es que en esta ofensiva neoliberal, conservadora, antidemocrática, al final de cuentas el imperialismo norteamericano está por no solo ir por Venezuela y por Cuba, está por todos los pueblos y países de nuestra región, y que nadie se equivoque en ese diagnóstico, porque creo que incluso más que error, yo creo que ya a esta altura sería una obsecuencia o una misión cómplice de una situación que tiene las características que tiene. Para mí, lo otro importante de Naciones Unidas es que varias voces importantes de África, del Oriente Medio, de Europa incluso, y de nuestro propio continente, mostraron diferencias clarísimas respecto de esta ofensiva norteamericana en el mundo. Y yo creo que eso aquí es bien importante, porque parece que para los grandes medios chilenos no existe África, no existe el Oriente Medio, no existe el Asia Pacífico. Es decir, es una cosa bien reduccionista que al final termina siendo una caricatura. Pero creo que hay múltiples voces que se levantan en contra de esta ofensiva tan brutal, tan atávica, tan cavernaria, tan antihumana, tan antiplaneta, encabezada por Trump. Uh-huh. Yo en ese contexto destaco, por cierto, Sergio, esta voz tan tan valiente, tan potente, esta niña adolescente, Greta, que además viene a Chile, que yo creo que se le ha tratado de ningunear, de caricaturizar, de estigmatizar, en fin. Yo me quedo con los contenidos de lo que ella dice, ¿no? Ahí ha sostenido una coherencia grande en el tiempo, y ha vuelto a dar una señal muy potente de que estamos ya fuera de los tiempos, y por tanto ya no hay espacio para reformismos, para ayornamientos. Lo digo porque, por ejemplo, aquí en Chile en concreto, todas las medidas que ha tratado de aplicar el gobierno de Piñera y las que anuncia no son suficientes, al contrario. Aquí tenemos problemas serios respecto de los glaciares, respecto del agua, respecto de las zonas de sacrificio, respecto del mar, respecto de la contaminación, y lo que algunos pensaban que era un tema académico, en términos de buscar un nuevo modelo nacional de economía, de sociedad, se nos vino encima, y lo necesitamos construir ahora ya, como país, como pueblo, como ciudadanía. Y yo creo que esa es una emergencia y una alerta que gente como Greta, pero muchas más gente, muchas más jóvenes, adolescentes. Yo siempre digo, nosotros miremos lo que significó en Chile que miles y miles de adolescentes en un momento determinado tuvieron el coraje, la capacidad, la madurez de una sociedad tan mercantilizada como la chilena, tan neoliberal, de instalar como problema de fondo y de forma el tema de la educación, a propósito de la revolución pingüina, porque eso eran chiquillos y chiquillas de la edad de la enseñanza media. Después vino el 2011, entre medio los profesores, los trabajadores, en fin, los mapuches, los movimientos de defensa de los derechos humanos, siempre han existido, pero digo, marcó un hito en Chile, y eso eran nuestras y nuestros adolescentes, que en ese momento jugaron un papel extraordinariamente relevante. Entonces yo digo, miremos también con esperanza, con mucha esperanza, a estas nuevas generaciones que, yo diría, están marcando hitos muy importantes respecto de lo que tenemos que hacer para salvar el planeta, salvarnos como especie y salvar la humanidad, porque en eso estamos. Ahora, Juan Andrés, hay un panorama, usted nos plantea un panorama sombrío en materia climatológica, que para Chile y para el mundo, con grave problema de sequía. Pero Piñera, antes de iniciar un proceso de política pública y que observe, colabore con estas materias de materia climatológica, medioambientales, crisis hídrica, etcétera, se pavonea con un premio que ha sido otorgado a personajes como Henry Kissinger, como Santo, como Macri, Bush, entre otros. Pero al mismo tiempo, Juan Andrés, quisiéramos preguntar cómo se hipoteca al Estado Nacional. Y dar un ejemplo, y le preconsultamos, ¿se podría hipotecar al Estado a través del agua, Juan Andrés Lagos? Mire, a ver, lo primero es que yo creo que aquí este famoso premio que ha sido cuestionado por Greenpeace, que es una institución que tiene un prestigio, además bien ganado, por Rodrigo Mundaca, que es un compatriota que recibió un premio muy importante en Nuremberg, Alemania, y que aquí ha sido bastante desconocido. Yo creo que el famoso premio a Piñera es un lavado de imagen tremendo nomás, que no se lo cree nadie, salvo los grandes medios que son ecorresonancia panfletaria, con el respeto a los panfletos, aquí en Chile. Pero eso es, o sea, yo creo que lo demás es simplemente faltar a la realidad. Lo segundo es que yo creo que aquí en Chile hace mucho rato, Sergio, que se vienen hipotecando recursos naturales, entre ellos el agua, a través de mecanismos como entregarle la propiedad a grandes privados y a grandes productores, pero también a estas nacionales que están administrando y que son, desde el punto de vista de la propiedad, verdaderamente dueñas y dueños de los recursos hídricos para central hidroeléctrica y otros temas. Las zonas de sacrificio respecto del mar también tienen que ver con extractivismo. Es decir, hace rato que yo creo que en nuestro país se viene hipotecando lo que somos como territorio y como territorio y como colectivo de seres humanos. Aquí en Chile, por eso es que es necesario que el diagnóstico lo hagamos de una manera más descarnada. Yo creo que el problema no es que uno sea alarmista, el problema es mirar las cosas en la realidad. Nosotros tenemos situaciones dramáticas en zonas de sacrificio, en donde se están produciendo contaminaciones hace mucho rato ya, que afectan la salud humana de las niñas, de los niños, de las mujeres, de los hombres, de los viejos, ¿no? Yo diría que es urgente, y yo concuerdo con el planteamiento que se hace. En el concepto de hipotecar el país, el hipotecar el planeta, yo diría que en Chile el neoliberalismo, que no solamente ha sido administrado por gobierno de derecha, sino que también por los gobiernos de la Concertación, pasó por arriba de todos los estándares mínimos y las urgencias que hoy día necesitamos asumir tienen que ver con esas secuelas. Y yo creo que la gente que trata de defender de una manera bien torpe, como si fuera poco menos que un legado, el tremendo vacío que se produjo y el efecto negativo que se produce en Chile en relación a los recursos naturales, a los recursos hídricos, a las energías renovables y no renovables, en relación al modo de economía extractivista, en relación, en fin, al agua, a la salud humana. Yo diría que hoy día lo mejor que pueden hacer es hacerse una buena autocrítica y empecemos a mirar esto de una manera distinta a lo que lo estábamos haciendo hasta hoy. Y yo creo que en ese sentido sí, Sergio, yo creo que sí. Yo creo que hace rato que Chile, como país, como zona territorial, como colectivo humano, ha sido hipotecado sobre la base de intereses de corto plazo, extractivistas, financieros, que la secuela no va a ser tan fácil reponerla, pero yo creo que sí es posible reponerla. El problema es que no podemos irnos por el camino fácil de las reformitas cortas, ni tampoco nos podemos ir por el camino que más me parece que es el camino más inmoral, que no reconocer la gravedad de la situación crítica que vimos en Chile. Eso sería gravísimo para efectos de la defensa de nuestro territorio, de nuestro colectivo humano, y ser parte de esta defensa que se está levantando en todas partes del mundo por la pervivencia del planeta. Ahora usted lo señala sobre esta grave crisis que ya se observa, pero también requiere un modelo de desarrollo distinto. ¿Qué dice el Partido Comunista, qué dice Unidad para el Cambio respecto a esto? ¿Han emplazado ustedes al gobierno sobre estas materias? ¿Están justamente con la ciudadanía preocupada y también emplazando al gobierno sobre para realizar un trabajo conjunto? Nosotros fuimos el otro día como coalición, Comunidad para el Cambio, a dejar una carta a La Moneda cuando Piñera estaba en Estados Unidos, planteando medidas concretas, exigencias concretas. Y ocurre que está los que pensaban que a lo mejor era una buena señal lo que había dicho Piñera, se están encontrando con la realidad. El gobierno, Sergio, no quiere firmar el acuerdo de Escazú. Y está buscando recovecos para hacerlo. Y al final yo creo que lo que está tratando de hacer es relativizar y salir con una faramalla como que lo firma y no lo firma a la vez. Nosotros lo que estamos planteando como Unidad para el Cambio es la necesidad de firmar el acuerdo de Escazú y todos los acuerdos internacionales que hoy día están establecidos para la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales del planeta y de nuestro territorio, lo primero. Lo segundo, nosotros también planteamos como medida inmediata una administración distinta del agua, del recurso agua en nuestro territorio. Es por la crisis, ya no da ninguna otra forma de solución que no sea una administración del Estado Nacional respecto de este recurso. O sea, aquí, mire, aquí se cayó, así como se cae en el tema de pensiones, ¿no? El sistema entero que tiene ganancias sobre el 100%, las tasas de ganancias de la AFP sobre el 100%, aquí pasa más o menos parecido. O sea, aquí se cayó todo el sistema de propiedad privada respecto del agua porque la crisis ya no da más. O sea, ese es un sistema que no alcanza a generar una lógica de estabilidad mínima para resolver la crisis hídrica y las sequías que hay en nuestro territorio. Por tanto, la forma no es que sea estatista, es que no hay otra. Así de simple, es que no hay otra. Y lo mismo pasa con el sistema previsional. Yo hago el paralelo, mire, si yo creo que el aporte que ha hecho la profesora, la compañera Ojeda, es tremendo, porque con ese planteamiento que ella hizo, lo que quedó en evidencia es que el sistema previsional chileno, en concreto, es incapaz de resolver temas tan básicos como la pervivencia de personas, además han juntado su platita. Y quien la administra no son las personas, sino que es el sistema que tiene 100% de tasas de ganancia, pero que por otro lado no le permite a una persona con una previsión de 180 mil pesos resolver mínimamente su pervivencia, incluido las deudas hipotecarias que quiere pagar. Entonces llegamos a puntos críticos, a puntos límites. Eso es lo que yo creo que tenemos que tener conciencia en este momento, porque de otra manera nos vamos a equivocar profundamente. Yo me refiero a los demócratas, a la gente que sensible, porque la verdad es que a los otros hay que combatirlos, hay que derrotarlos. Hay que combatirlos y derrotarlos, tanto a los de derecha como a los ex-concertacionistas y algunos que se creen reformistas que votaron, pues, Sergio, porque el litio siga estando en manos de privados. Sí. ¿No? Porque ahí no fue solamente la derecha, fueron demócratas cristianos, fueron radicales, fue el PP out. Y entonces también estamos frente a esa situación. O sea, el litio como recurso del Estado Nacional chileno, si sigue en manos de grandes privados y transnacionales, nos impide la posibilidad en condiciones de generar un recurso autosustentable en primer lugar, pero que le permita, como a Bolivia, por ejemplo, tener recursos frescos y muy importantes para financiar políticas públicas. Entonces, no por donde usted le busque, ya llegamos al tope y necesitamos hacer ese giro con cierta urgencia. Juan Andrés Lagos, en las materias de proyecto de ley tributaria, previsional, laboral, el gobierno de Piñera ha presentado propuestas que la verdad no tienen sentido y perjudican a los trabajadores, perjudican a los jubilados, así lo ha dicho la propia CUT, también los pensionados, y la tributaria, bueno, favorece a los multimillonarios. La Democracia Cristiana, por otro lado, Juan Andrés Lagos, ha iniciado un camino de apoyo al gobierno y de entendimiento con la derecha, justamente en estas materias o proyecto de ley antes señalado. ¿Cómo se ven, Juan Andrés, los entendimientos de la oposición en estos proyectos, y especialmente en materia electoral sin la Democracia Cristiana? Pensando, Juan Andrés, en estas materias que hemos hablado, sobre el derecho al agua, sobre el litio, sobre las pensiones, porque se requiere justamente fuerza, se requiere unidad para abordar estos temas. Mire, yo creo que aquí hay un tema grueso, ¿eh? Yo creo que con mucho realismo le digo, la posibilidad de construir una alternativa a la derecha para derrotarla pasa porque efectivamente los que queremos hacer ese proceso tengamos una sintonía con las grandes demandas ciudadanas. De otra manera, la poca gente que vota en Chile, una parte no va a votar por nosotros, porque si nos ven enredados en una situación en donde no queda claro que nosotros estamos definitivamente por terminar por el sistema de FP, por ejemplo, para mejorar definitivamente las pensiones, cueste lo que cueste, desde el punto de vista de a quién hay que derrotar, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, bueno, pero yo me conformo entonces con alguien que administre esta cuestión. Lo mismo pasa con el tema del litio, con el tema del agua, con el tema de los salarios, es decir, con todo, con todo. Entonces yo creo que, y en el Parlamento es una parte donde se refleja esto, importante, pero no es el todo. Yo creo que aquí, Sergio, cobra mucho más relevancia la necesidad de seguir avanzando en lo que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores, la unidad de la Mesa Social, de seguir avanzando en esa dirección. O sea, hoy día Chile grita, necesita, requiere movimientos sociales, populares, ciudadanos, convergentes, unidos, que están levantando propuestas, porque efectivamente lo están haciendo, tienen propuestas, que están luchando, que se están empezando a ir a las calles. Tenemos hoy día mismo una marcha en la tarde, que yo creo que va a ser bastante significativa, que es parte de la huelga planetaria, y la CUT ha convocado a esa movilización, y otras organizaciones sindicales han convocado, y las organizaciones sociales también, y las fuerzas políticas también. Entonces yo creo que los entendimientos tienen que ir en esta dirección. Yo no cierro la puerta a nadie, al contrario, pero digo, pongamos los esfuerzos en este entendimiento y que se transparenten las cosas, porque sabe usted que es re complicado, es muy complicado enredarse en situaciones a partir de la cual usted dice, no, sí, voy igual a entenderme, pero ocurre que una parte menor pero significativa de con quienes usted se va a entender están votando por mantener el litio en zona privada, están votando por un sistema de pensiones que no termina con la desigualdad tremenda que tenemos en Chile, están votando y se están poniendo de acuerdo en temas como la reforma tributaria. Entonces yo creo que esos espejismos hay que despejarlos, porque de otra manera van a dañar severamente la construcción de una alternativa que efectivamente vaya en la dirección de derrotar a la derecha. Ese es el problema. Hoy día, derrotar a la derecha significa también superar el neoliberalismo, porque yo creo que en Chile, si uno lo mira desde el 90 para adelante, la gente ha esperado mucho por resoluciones a grandes problemas sociales. Piense usted que Chile en este momento es el séptimo país más desigual del mundo, lo hemos dicho otras veces, más desigual del mundo, y eso lo dice el Banco Mundial, no lo dice el Partido Comunista, ni lo dice otra organización que pudieran poner en duda los mismos neoliberales, lo dice el Banco Mundial. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que enfrentar cuando uno mira estas votaciones, cuando uno mira a los que ven con sospecha a los movimientos sociales, o cuando uno mira a algunos que se sienten muy cómodos en esta fatigada democracia representativa, que no tiene otro espacio que no sea el Parlamento y otros más para enfrentar este tipo de situaciones. Yo creo que ahí el punto es que efectivamente Chile tiene que avanzar hacia una nueva constitución respecto de un nuevo Estado, porque al final de eso estamos hablando, y no es que uno ponga las cosas así como de una manera que no tengan que ver con la realidad. Es que esa es la realidad. Yo creo que verlo, insisto en este punto, Sergio, verlo de otra manera es, desde el punto de vista democrático, equivocar el camino y el diagnóstico. Juan Andrés, en la respuesta a la pregunta anterior, usted por ahí algo, bueno, nos deslizaba a propósito de la oposición o de lo que plantea la derecha en general. Y le consultamos al respecto, tal vez para profundizar desde otra arista. Y en términos generales, ¿cómo observa usted los liderazgos de la izquierda, los liderazgos de la oposición en general, para enfrentar los próximos desafíos electorales? Sabemos que Unidad para el Cambio, un bloque político consolidado, presentará próximamente también a su fuerza, a sus candidatos, etcétera. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, Unidad para el Cambio sigue haciendo su recorrido. Yo creo que vamos avanzando en términos de contenido. Vamos a hacer una presentación importante en términos de precandidaturas a gobernadoras y gobernadores regionales en los próximos semanas. Y lo vamos a hacer con contenido programático también, porque nosotros no vamos a dar ningún paso sin considerar los contenidos y las demandas ciudadanas y los contenidos programáticos para levantar candidaturas. Creo que eso para nosotros es una cuestión fundamental. Y lo segundo es que este sector está demostrando mucha fortaleza y una gran potencialidad respecto de también levantar candidaturas en las comunas a nivel de alcalde y alcaldesa, y también mirando las futuras batallas parlamentarias y presidenciales. Sí. Nosotros no es que nos vamos a volver locos o locas porque algunos, como dicen, como la expresidenta, la ciudadana Michelle Bachelet, ha dicho que no va de candidata, entonces empezaron ya a salir nombres por todos lados. No nos parece ese proceso. Dicho entre paréntesis, a mí me parece que aun cuando ella no sea candidata, es que qué duda cabe que puede jugar un papel muy importante en la construcción de una alternativa. O sea, yo diría que lo otro es muy mezquino, es muy miope. Pero digo esto porque hay nombres, Sergio, también, que hoy día existen y están trabajando a nivel comunal, a nivel regional, a nivel de posibilidades de candidaturas parlamentarias. Y llegará el momento en el cual nosotros vamos a hacer esas definiciones y las haremos con toda la fuerza. Pero que tenemos posibilidades y que tenemos nombres, los tenemos. Y eso es muy evidente. Y son personas que están con equipos, con colectivos, yo diría, haciendo procesos sociales y políticos bien importantes en distintas zonas del país. Juan Andrés Lagos, periodista, dirigente político, analista, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar con nuestro auditor en esta mañana y mostrarnos lo que justamente queríamos saber, lo que hay tras cada noticia. Gracias, que tenga un buen día. Gracias, Sergio, un buen día para usted también, pues, y un saludo para nuestras y nuestros auditores. Muy bien, hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 27 de septiembre de 2019, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.